Verónica, y bueno, ¿has recibido algunos llamados, consulta, algo de organización? Seguramente te habrás encontrado, no sé, con distintas situaciones, mujeres, bueno, u hombres en el camino también que están transitando una situación similar. ¿Ha servido esto como para ayudar también a otras personas? A difundir, sí, hay varias mujeres que se han comunicado conmigo de alguna u otra manera por personas conocidas, o sea, personas en común, o porque me escucharon en la radio, o porque me vieron en la televisión, y en realidad yo les sugiero, porque por ahí viene la gente y dice: yo me lo quiero hacer porque mi vecina tuvo cáncer, mi prima, y no, en realidad, como te digo, si realmente nos hiciéramos todos estos estudios, realmente ahí sí sería muy costoso para cualquier obra social y no podría ser algo que pudiesen bancar las obras sociales. Pero como está muy bien protocolizado y en realidad quien lo solicita conoce de todo esto, yo les sugiero, bueno, si vos tenés ciertos antecedentes, fíjate, anda a tu ginecólogo que te pida un asesoramiento genético y ahí la genetista te va a decir si realmente justifica que lo hagas o no. Verónica, la última. ¿Y cuál es la situación de OSEP, de la obra social hoy en día? ¿Está haciendo la cobertura? ¿Cómo es el cómo está accionando sobre este tema? Como te decía, después de que yo presento el amparo, no sé si habrá pasado un mes, empezaron a cubrir el 50%. Eso es lo que está haciendo hoy, es Eso cubriendo el es lo que está 50. haciendo hoy. Ahora, en mi caso personal, bueno, tiene el fallo que estoy esperando que reciba la firma del director en donde el juez lo obliga a cubrir el Ejecutarlo. 100% Claro. de la... Una pregunta cortita, Verónica. ¿No Sí, tenés sí. información de que va a apelar a esto, Seb? Digo, esto ya queda firme, digamos, en No, la. eso yo no sabría decirte. Porque, digo, tiene esa instancia todavía el. La verdad, eso no lo sé. Sí sé que lo tiene, por lo que me dijo el abogado, lo tiene que cumplir. Y si después OSEP decide apelar, ya será parte de OSEP, pero bueno, yo creo que es bastante difícil apelar Sí, totalmente. cuando hay un mismo proyecto de Estado que incluye a OSEP dentro de esta Totalmente. analítica cubriéndolo al 100%. O sea, la verdad que si yo Aclaramos estuviera... que no solamente para OSEP, sino para todas las obras sociales o puntualmente para OSEP el fallo. No, debería ser por el proyecto, por lo que he leído, es para OSEP, para todas Todas las las obras obras sociales. sociales y las personas que no tienen obra social también, ¿sí? Perfecto. Bueno, Verónica, la verdad que ha sido un verdadero gusto saber el sentimiento que tenía esta nota para mí, porque bueno, la operadora fue mi hermana Lucía, que le mandamos un Sí. saludo muy grande. Así Un beso a que, Lucy. sí, un beso a Sí. Lucía. Así que bueno, agradecerte y la verdad que nos ha dado una clase de todas estas cuestiones que por ahí para el gran público son desconocidas y una conquista muy importante la que has logrado. Así que te Bien, queremos yo agradecer, ¿sí? te puedo decir algo muy importante también para la población en general. Dale. Como te decía, este tipo de cáncer de base hereditaria es de un 5 o un 10% nada más de todos los cánceres de mama. Por eso es importantísimo que cada una de las mujeres nos hagamos todos los estudios cuando corresponden. Porque yo te digo algo, yo me había hecho mamografía y ecografía 6 meses antes de que me diagnosticaran el cáncer de mama. Y porque tuve un tumor que en realidad no se dejaba ver por la mamografía, ¿sí? Pero si yo no me hubiese hecho a los 6 meses la ecografía, no sé si estaría hablando hoy con vos. Estaría en riesgo, sí. Entonces, es muy importante que nos hagamos estos estudios. Yo trabajo en un centro de salud donde las mamás siempre me dicen que están primero los chicos, que no tienen tiempo para ellas, que no, que no, que colposcopía, papá Nicolau, ¿qué es eso? Mamografía, claro. No, que no fui. Es muy, muy importante que nos lo hagamos, porque detectado a tiempo tenemos posibilidades de hacer cosas, más allá de lo del genético que fue el tema de hoy. Está muy bien. Bueno, está dado el mensaje. Muchas gracias, Verónica. Gracias, bueno, Vero. Sergio. Abrazo enorme. Abrazo. Chau, chicos. Muchas gracias. Adiós.